Bío, la radio, presenta ¿Queremos sobornar a nuestros jóvenes para que ya no deseen nada? Una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. Es posible que usted no sepa que a nivel mundial y sobre todo en el mundo desarrollado, la principal causa de muerte de adolescentes es, fíjese usted, el suicidio. Ninguna enfermedad, ninguna catástrofe natural, ningún accidente masivo mata cada año a tantos jovencitos como los que mueren por su propia voluntad, los suicidas. Y esa realidad abrumadora, por cierto, ha llevado a que muchos investigadores inteligentes estén buscando la respuesta a la paradoja de que precisamente aquellos que se encuentran en la primavera de la vida sean los que más optan por la muerte. El propio doctor Sigmund Freud, padre de la psiquiatría moderna, no solo se quedó sin encontrar una respuesta. Al fin, también él eligió salir de este mundo por el rumbo de los suicidas, como lo hicieron tantos otros espíritus lúcidos y sensibles, tantos, como la escritora Virginia Woolf, o nuestra maravillosa Violeta Parra, con su par uruguaya Alfonsina Storni, y los escritores Ernest Hemingway, Jack London, el poeta Dylan Thomas, los filósofos Sócrates y Michel Foucault, el pintor Vincent van Gogh y presumiblemente el gran músico Piotr Ilich Tchaikovsky, sin contar, según se dice, a Elvis Presley y Marilyn Monroe. Todos ellos, jóvenes, adultos o viejos, tomaron una decisión que no logramos comprender fácilmente, pero que, sin la menor duda, no tiene nada que ver con simplemente estar pobre o tener hambre. No. Hay un tejido misterioso de otros factores emocionales, sociales y de percepción aguda de la realidad. El suicidio pareciera responder a una sensación de pérdida de algo que vale más que la simple vida orgánica. El gran escritor existencialista católico Albert Camus dijo: aquello que consideramos como una razón para vivir, podemos también considerarlo como una buena razón para morir. Por supuesto, todos deseamos vivir. Vivir es interesante, es apasionante, está lleno de incertidumbres provocativas y desafíos por los cuales estamos dispuestos a correr peligros, exigirnos esfuerzos, soportar dolores y vencer nuestros miedos. Pero, ¿qué otro deseo se puede equiparar al deseo de vivir? ¿Qué deseo puede ser más fuerte que el deseo de vivir? En realidad, seguimos enfrentando los misterios de nuestra realidad interior como unos supersticiosos ignorantes. Y sin embargo, hace ya 2.500 años en la India vivió el príncipe Siddhartha Gautama, conocido como Buda, quien definió al deseo supremo como un vacío supremo. Para él, toda la maraña de ridículos deseos que nos parecen irresistibles no son más que caricaturas del deseo supremo. Nuestros deseos, ganas y apetencias son una multitud de engañifas con que tratamos de aturdirnos, oiga, porque el gran deseo supremo nos da miedo. Según el Buda, Ese gran deseo supremo exige crear en nuestro espíritu un vacío inmenso. Allí, dice él, se produce la consumación del acto de amor en que los humanos nos ayuntamos con la divinidad, haciéndonos uno con ella. Es el nirvana, la consumación eterna e intemporal del deseo. Bueno, esa es una visión religiosa. Ahora en nuestros días, nuestros psicólogos, nuestros sociólogos y nuestros poetas saben bien claro que sentir deseo es sentir un vacío, sentir que algo nos falta. Y eso vale desde las ganitas de fumarse un cigarrillo hasta el deseo vertiginoso de estar con la persona amada, pasando en un recorrido que puede incluir comprarse cosas, ganar más plata y eventualmente conseguir que otros lo envidien a uno. En lengua inglesa, la palabra emptiness, vacío, según el diccionario Collins, tiene también la acepción de deseo, hambre, ansias. Bueno, en estos momentos cobran relevancia las recientes palabras del líder máximo de los católicos, el Papa Francisco. Entrevistado por el periódico español La Vanguardia, el Papa enfatizó que en estos momentos la civilización ha caído en la idolatría del ídolo dinero y que en el altar de ese ídolo están siendo sacrificados millones y millones de jóvenes a los que se descarta simplemente porque no valen más que lo que puedan comprar y cuyos sueños, anhelos y ambiciones pareciera que no le interesan a nadie. Mientras tanto, en Londres, el sacerdote Michael Fassbender, párroco de la iglesia de St. Mary, escribía en el periódico The Guardian que también él entiende el deseo como un vacío, o más bien como un conjunto de pequeños vacíos que vanamente tratamos de rellenar con mezquinas satisfacciones que durante un corto tiempo nos hacen sentir como si aquel vacío ya no existiera. Pero sabemos muy bien que esas burdas satisfacciones no nos liberan de aquellos vacíos, de aquellos deseos, que pronto querremos hacerlo de nuevo, porque estamos prisioneros de esos deseos y de esas satisfacciones falsas y efímeras. Entonces el padre Fassbender se pregunta, ¿y no será que esos mezquinos vacíos y mezquinas satisfacciones en realidad son solo un truco diabólico para evitar que nos demos cuenta de que hay en nuestro interior otro deseo mucho mayor y decisivo? ¿Y que es un deseo capaz de hacernos sentir que el deseo mismo es algo maravilloso? ¿Que sentir la fuerza interior del deseo puede ser más importante que el anularlo mediante una satisfacción? Bueno, el padre Fassbender se refería derechamente a la abstinencia sexual para los sacerdotes, pero el significado de eso puede proyectarse poderosamente hacia motivaciones más profundas. Siempre es bueno recoger lo que el pasado guarda para nosotros. Recordemos que, como dice Michel Foucault, el presente es el pasado en acción. Una leyenda mitológica griega cuenta que la gente joven, humanos, héroes o titanes, solían experimentar deseos tan intensos que a veces los llevaban al extremo de desafiar a los propios dioses. Y claro, a menudo tenían que pagar muy caro ese atrevimiento, pero no les importaba. Ahí tiene usted a esos chiquillos, los curetes, que en griego significa los muchachitos o curos. Ocurre que cuando el dios Zeus estaba recién nacido, su padre Cronos lo andaba buscando porque se lo quería comer. Entonces esos chiquillos, que se habían embelesado con aquel divino pequeñín, se pusieron a bailar frenéticamente con gran ruido de flautas y tambores a los que agregaban el estruendo del entrechocar de sus armas y sus escudos. Todo eso a fin de hacer tanto ruido que el viejo dios caníbal no escuchara los llantos ni las risas del bebé y, por el contrario, se distrajera contemplándolos a ellos como bailaban. Oiga, ¿no le parece potente el simbolismo de esa leyenda? Esos jovencitos que usan sus armas no para combatir, sino para bailar, para generar una belleza seductora y con ello salvar la vida del dios recién nacido, el supremo Zeus, cuyo nombre mal pronunciado se convirtió en la palabra Zeus y Deus, o sea, Dios. No está clarísimo que esos jovencitos sintieron un arrobamiento, un deseo que era más fuerte que el terror que le tenían a Cronos, el dios monstruoso y devorador, y de ese deseo extrajeron una belleza protectora tan potente que salvó al niño dios. Muchos siglos después de eso, en plena Edad Media europea, ocurrió algo similar a la hermosa rebelión de los curetes. Fue la llamada Cruzada de los Niños, en que miles de niños de toda Europa huyeron de sus casas para unirse al llamado de dos niños iluminados, Étienne de Cloyes en Francia y Nicolas de Köln en Alemania. De manera asombrosa, esa multitud de niños recorrió a pie distancias enormes para participar en una gran cruzada de amor a Tierra Santa que en 1212 había sido reconquistada por los musulmanes. Los niños creían que su presencia cariñosa y bella, cargada por el amor de Jesús, convencería a los guerreros islámicos de devolver el Santo Sepulcro a la cristiandad. Por supuesto, fueron traicionados por los mismos cristianos. Fueron utilizados vilmente y en su mayor parte fueron finalmente vendidos como esclavos en los mercados orientales. Una tragedia, por cierto. Pero ¿cómo podríamos nosotros ahora entender el deseo sublime que sintieron aquellos miles de niños? Un deseo más fuerte que el terror y más fuerte que el apego a la vida. Hoy los niños y los adolescentes siguen siendo traicionados, sacrificados al ídolo dinero, como dice el Papa Francisco. Las noticias de este momento lo denuncian en toda su atrocidad, más allá de los eufemismos publiperiodísticos. En Albania, entre Serbia y Grecia, se destapó la desaparición de a lo menos 500 niños que estaban internos en un centro de acogida para huérfanos o abandonados. Pero lo más horroroso es que han surgido indicios de que esos niños fueron, digamos, cosechados para el mercado de órganos destinados a trasplantes. Y se teme que el número de esos niños sea finalmente muchísimo mayor. En Europa, el Consejo Europeo para Refugiados reveló que de los inmigrantes ilegales rescatados en los últimos meses, 9.000 son niños y de ellos 6.000 huyeron solos de sus hogares. Y cuando logran salir o escaparse de los centros de acogida dispuestos por los gobiernos, se lanzan a deambular por Europa sin dinero, sin techo y sin comida. Cuando las autoridades les echan mano, los conducen de vuelta a los centros de acogida, desde donde luego se les deportará a sus lugares de origen. En tanto, en Estados Unidos, el gobierno de Barack Obama deportó el año último a más de 72.000 inmigrantes ilegales, padres de familia con hijos nacidos en Estados Unidos. Y hay una masa estimada en 50.000 niños que han sido detenidos desde octubre pasado y se encuentran completamente solos. Durante una visita a los centros de detención de niños inmigrantes ilegales en Arizona, el ministro de Seguridad del gobierno de Obama, Jeff Johnson, enfatizó que ninguno de esos niños, ninguno, podrá quedarse en Estados Unidos, que todos van a ser deportados. Asimismo, aquellos niños que están reducidos a la mendicidad, de hecho, son pasibles de acusaciones gravísimas si se ven envueltos en hurtos o si se les relaciona con pandilleros o con redes de prostitución. En estos momentos, en la mayoría de los estados norteamericanos, los menores son judicialmente responsables y pueden ser enviados a prisión. E incluso en crímenes con resultado de muerte, pueden ser condenados a la pena máxima a partir de los 11 años de edad. Y bueno, Estados Unidos no ha querido suscribir la Carta de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. ¿Por qué se van esos niños a la peligrosísima aventura migratoria hacia Europa o Estados Unidos? ¿Qué deseo intenso los lleva a abandonar sus hogares y arrostrar peligros y sufrimientos sin ninguna esperanza concreta de tener éxito? Aunque sea en una amarga miseria, esos niños tenían una familia, compartían con ellos la magra ración humanitaria que les llegara, y podían dormirse en la tenue tibieza del amor confiable de los suyos. Pero había otro deseo irresistible. En Irak, en Siria, en África, pero también en Rumania, Bulgaria o Ucrania, lo mismo que en Guatemala, Honduras, El Salvador y México, los niños reciben los ecos de un supuesto mundo paradisíaco donde todo es posible. Ecos diabólicamente mentirosos les despiertan en sus corazones un deseo vehemente de partir rumbo a la felicidad, tal como esos niños que seguían al flautista de Hamelin. Esos niños huyen de un mundo feo, aplastante, donde todo lo que es bueno tiene que ser pecado, y donde todo lo nuevo, lo distinto, puede hacerlo a uno sospechoso de terrorismo o algo así. En sus cabecitas ignorantes, la magia de un iPod o un juego de computación tiene el sabor irresistible que prometen los cuentos de hadas. Oiga, por cierto, esos niños han sido traicionados. Como dijo el Papa, fueron descartados. Pero ¿cuándo comenzó la traición? ¿Quiénes fueron los primeros en traicionarlos? Hablábamos de los niños emigrantes ilegales. ¿Y qué pasa con los que no emigran? Los que se quedan, algunos como niñitos de la calle y otros como precarios miembros de familias escuálidas, famélicas, más pobres espiritualmente que en recursos materiales. Personal del Sename en Chile han dado cifras desalentadoras sobre niños delincuentes que roban, incluso a veces con violencia, o que trafican drogas pesadas y que son el único sostén económico de su familia. Niños de 12 o 14 años cuyo delictual aporte financiero a la supervivencia familiar es imprescindible. Incluso en los días de visita a los centros de detención, algunas mamás se excusan de llevarles poquita ayuda y reconocen que casi ya no pueden sobrevivir en la casa ahora que falta el dinero que el chico aportaba. Y por encima de todo ese paisaje desalentador que el niño ve en torno suyo, aparece resplandeciente el mundo de los avisos publicitarios, las vitrinas iluminadas y la televisión proponiendo cosas que al niño le dan muchas ganas de tener, despertando en su espíritu una obstinada credulidad en una vaga promesa dichosa que se puede alcanzar, sí, sí, se puede alcanzar si uno tiene dinero. Tiene razón el Papa. Un número inmenso de padres y madres creen también en ese mundo de quimérica dicha y codician el dinero para tener acceso a ese paraíso. Esos padres, muchísimos de ellos de clase media, concentran sus esfuerzos en ganar todo el dinero posible. A menudo papá y mamá trabajan, creyendo que con ello están ganando felicidad. Pero es mentira. Fíjese que las mediciones de la educación a nivel mundial están indicando un deterioro ininterrumpido en los niveles de aprendizaje y de capacitación intelectual de los colegiales. En Suecia, que era la lumbrera por excelencia de sus sistemas educativos, ahora el rendimiento ha caído por debajo del promedio europeo. Ello por la aplicación de la educación comercial. De hecho, en todos los países occidentales, incluyendo la mayor parte de América Latina, el rendimiento educacional ha ido cayendo año tras año y los colegiales se encuentran en los niveles más bajos a nivel mundial. Entre 44 países sometidos a mediciones estándar, Chile se ubicó en el lugar 36, por allá abajo, y Colombia, todavía peor, en el 42. Según estudios de la UNESCO, los niños de la enseñanza media latinoamericana simplemente carecen de desarrollo intelectual para traducir lo que se les enseña en términos de hallar soluciones a problemas reales, problemas de la vida real. ¿Y sabe usted cuáles países mostraron los mejores niveles de aprendizaje escolar y mayor capacidad de resolver problemas reales, según informe de la UNESCO? Exactamente esos: China y Cuba. Ahora los niños, en muy gran medida, parecen experimentar un escepticismo casi cínico respecto de las propuestas del mundo adulto. Los valores de convivencia, las normas y por supuesto también las leyes aparecen consideradas como imposiciones del mundo adulto que no tienen ninguna resonancia en la emocionalidad ética de los menores y que está bien burlarlas cada vez que se pueda sin que lo pillen a uno. La monetarización de la vida trivializa todo lo que no puede ser comprado y exhibir prendas o aparatos caros es lejos mejor base de estatus y aprobación social que cualquiera otro parámetro. La odiosidad de los jóvenes, incluso de niños impúberes, hacia lo establecido, se está expresando ya con terrible brutalidad en Europa y Estados Unidos. En muchas ciudades europeas ha sido necesario destacar efectivos policiales para reducir por la fuerza a escolares broncos. Matonaje, violaciones, destrucción vandálica ya están aterrorizando a las propias familias, que ahora, en muchos casos, no se atreven a mostrarse autoritarios con hijos que se muestran dispuestos a replicarle a su mamá dándole puñetazos. En Estados Unidos ya son decenas las ciudades que han impuesto toque de queda a las 10 de la noche para todos los menores de 17 años. Y a eso, varias de ellas agregan un toque obligatorio matinal que prohíbe que los menores puedan andar por la calle en horas de clases. Y bueno, volviendo al tema de los suicidas, ya el estado de California autorizó a colocar una inmensa malla metálica envolviendo el célebre puente colgante de The Golden Gate a un costo de $70 millones. La malla tiene por objeto impedir que los suicidas sigan lanzándose del puente al vacío. El deseo es un vacío en el corazón y ese vacío hace que valga la pena vivir. ¿Qué es aquel deseo profundo e inefable que crea un vacío tan doloroso en nuestros niños y jóvenes y que cuando lo perdemos se vuelve más fuerte que el deseo de seguir viviendo? ¿Por qué a ellos los hemos privado de percibir la compleja y apasionante realidad de la vida y en cambio los atiborramos con cuentecitos y películas azucaradas y falsas, que por cierto tienen un final feliz, o bien con esos jueguitos de las computadoras? Es importante que nos tomemos en serio a los chiquillos. A veces, sin querer, los estamos traicionando atrozmente. Hasta la próxima, amigos. Cuídense. Es necesario. Biobío, la radio, presentó: ¿Queremos sobornar a nuestros jóvenes para que ya no deseen nada? Fue una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha.